ciclo Memoria Joven quiere ofrecer un espacio donde se propicie un encuentro creativo, donde la imaginación poética y artística se cruce y se enriquezca. Los artistas invitados son jóvenes valores emergentes dentro de nuestro entramado artístico. Se trata de una sugerente llamada al encuentro, deliberado, al contacto y diálogo entre dos experiencias artísticas, las diversas texturas de la palabra, la imagen, la música, la escena, como lenguajes que se entrecruzan, que entremezclan sus hilos en el tiempo y el espacio. Memoria Joven es un proyecto que se desarrolla en Granada. La próxima muestra es el 27 de mayo, en el Centro Cultural Caja Granada, Memoria de Andalucía.